de Amica Podcast. Por Carlota Valle. Estamos hoy en Oceánica Podcast, que bueno, con motivo del 8M vamos a hablar un poco de las mujeres que trabajaban en la mar. Y para hablarme de eso tengo aquí a José, del blog Historia de un lugar, Antromero, que ye, bueno, el que más sabe, digamos, ¿no? De etnografía de Asturias, respecto a esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlota, gracias por la invitación, por esta segunda invitación y lo que quieras. Pocas personas vinieron dos veces ya al programa, ¿eh? Mira, un honor para mí. Bueno, pues vamos a ir, pues eso, desglosando un poco el pedrero, fábricas de conserves, todo cómo era el trabajo de las mujeres o incluso cuando alguna vez salieron a faenar. Entonces, bueno, vamos a empezar por el pedrero. ¿Y qué tal? ¿Cómo lle ahí las mujeres? ¿Cómo qué lle lo que van haciendo ellas? Estamos hablando la mar, bueno, la sociedad en general actual y sobre todo pasada, de una sociedad muy machista, como bien sabes. Sí. Entonces, mi abuela, que ya murió bastantes años atrás, siempre decía lo mismo. Siempre decía que el pecado era haber nacido mujer. Ahí eso no había nada que la echase atrás. Ella era madre de 8 hijas y sabía bien de lo que hablaba. El pecado de nacer mujer, el pecado de ser mujer. En la mar, eso se refleja. La sociedad machista, ya evidente. Pero hay una cosa muy curiosa. Uno de los hombres que tuve la fortuna de conocer, expertos en la mar del pueblo, de Antromero, José Adela, que tenía un vozarrón que intimidaba, él siempre decía lo mismo. Yo conozco a la gente de fuera y la gente de dentro solo por la forma en la que dicen la mar. Los de fuera, que no tienen vinculación con la mar, lo dicen el mar y los de dentro decimos la mar. O sea, el aspecto femenino de la Totalmente. mar, el aspecto femenino de la mar, pese al machismo, estaba en la cabeza de aquella gente. Esa misoginia era evidente y se reflejaba en saberes populares como la sardina y la mujer de focico una cocina. Pero la mujer era fundamental. La mujer, no solo la mar, en tierra, en casa, la piedra angular. En el pedreo, como bien decís, y el origen de todo. O sea, a la vaciamar y el milagro de la vida. Y eso era aprovechado por la gente que vivía en torno a la mar. En el pedreo se dice el pescador, el pesquín, o la pesquina, si bien muy bien. Hay una especie de conocimiento o entendimiento general de que las mujeres no vienen al pedro, que solo van en Galicia. Eso es un error histórico. Las mujeres siempre fueron al pedro. Además, no solo para pescar, para un montón de cosas como veremos. Y en mi pueblo, con tu permiso, voy a distinguir, voy a personalizar la figura de una mujer que rompió moldes, rompió estereotipos. Esa mujer era Josefa Llanta. Josefa Llanta era una mujer muy respetada en el ambiente masculino. Vestía como un paisano, era viuda, o sea, cuando digo como un paisano, pantalón y traje, algo impensable en la época de la posguerra. Esta mujer no solo hacía tertulia con los paisanos en los Chigres, única que entraba en los Chigres, sino que encima era una experta pesquina. En la doblez de los pantalones llevaba el cebo a la hora de pescar y no había nadie ni nada que le achicase en el pedreo. Pescaba mejor que nadie y sabía de todas las puestas. O sea, era un paradigma de lo que sería una mujer de pedreo. Esta mujer tiene mil y un historias, mil y un anécdotas en su entorno y estaba siempre vigilante. No había cosa en el entorno de los 3 kilómetros y pico de costa que tiene el pueblo que a ella le pasase desapercibida. Estaba todo el día pendiente. Y voy a contar una pequeña historia y una pequeña anécdota en torno a su personalidad y la forma de ser. Ella vio en lontananza algo flotando, algo importante flotando. y en su fuero interno seguro que sabía de qué se trataba. Ella no avisó a los paisanos, que sería lo normal. Avisó a los mariscadores, a los que estaban a los yámpares y a los vígaros y a los oricios, que se agrupasen en un pedrero que se llamaba el Pedrero del Vigaral, que probablemente era ahí donde iba a tomar tierra el bulto en cuestión. El caso es que subió la marea, pasaron las horas y los paisanos preocupados en el Chigre por las mujeres que no acaban de llegar. Tomaron la decisión de acercarse ahí al Vigaral y encontraron que las mujeres estaban cantando, bailando, felices de la vida, la mar pegando en ellas, de la que subía, y un barril que había vacío. El contenido era un barril de moscatel de vino blanco que habían dado buena cuenta aquí es mujeres. Probablemente un día muy festivo en la vida de aquí es pobres mujeres tan sacrificadas. Gracias a la información que había proporcionado José Fallante. Ahí les tienes, ¿eh? Pasando bien en el pedrero. Sí, señor. El Pedreu, también te puedo decir que se fue también las mujeres, era fundamental el cisgo. El cisgo y un polvo de carbón que varaba a la base a mar en listones de arena, en la playa de San Pedro en este caso. Esto era producido, provocado por los lavaderos del Nalón, del carbón del Nalón que las corrientes marinas fluctuantes dejaban depositado en la playa. La actividad correspondía de recogida nuevamente a las mujeres. Aquí era un combustible muy importante de cara a los duros inviernos de entonces. Las mujeres bajaban con calderinos y con una pequeña tabla raseaban, procurando evitar recoger arena. Eso se secaba y después se metía a las cocinas de carbón. Se acabó la actividad minera en Asturias y curiosamente sigue saliendo cisgo en la playa. El cisgo, mucha gente lo atribuye al Prestige, al Castillo de Salas, que había sido hundido ahí en la entrada de la playa de San Lorenzo, que llevaba una carga de carbón. Estudios posteriores han demostrado que no es así, que lo que es la granulometría, perdón, el grano del carbón no corresponde con la carga del Prestige. Lo más probable es que sea de los cargaderos de ArcelorMittal de carbón que tienen aquí en Aboño. También las mujeres iban a la rucha, aprovechando las mareas, a ir a buscar cosas en la marea. Aparecía de todo, como decía Jovita González. Tú cuando vas a la rucha, nunca vienes de vacío, siempre encuentras algo, o bien madera, o bien cocos, frutas, tabaco, bengalas, aparejos de pesca. Siempre, la mar siempre te regala. También es verdad que te lo roba, pero la mar siempre. Y las encargadas normalmente de ir a la rucha eran casi siempre también las mujeres. Y hay una actividad que se desarrolló hasta bien entrada la década de los 70, que fue ir a buscar la arena a la playa. No la arena que pisamos habitualmente cuando vamos a tomar el sol, sino la arena de fregar. En el pueblo hay una parte, como otros tantos muchos, una parte de un acantilado que se llama la Punta de la Arena, y se trata de una arena muy gruesa, de color amarillento, y que las mujeres vienen a buscar, algunas incluso para vender en la plaza de Luanco, en la plaza de Candás. El objetivo de esa arena era fregar la chapa de carbón, o la chapa de la cocina de carbón o cocina de leña, y también los suelos de madera, e incluso en algunas ocasiones lo que es las ollas de cocción. Hay un hecho constatado de que hubo accidentes mortales en torno a esta actividad, incluso algunos también con fatales. Tal fue el caso de la abuela de Benigna Schelling, que iba con sus hijas y le cayó una piedra y con 40 años se quedó inválida de por vida hasta que murió. Y después hay una actividad muy específica en el pueblo que se desarrolló durante muchísimo tiempo, también pasaba por manos de los clientes, que era un trabajo durísimo, extremadamente duro, que muy pocos hombres puedo decir y asegurar que podrían soportar, que era sacar piedra, el canto rodado para construcción. Y eso ahora estaba a cargo de Jesús el Cuadrero y sobre todo de Justa, su mujer, que le hacía compañía el mudo de la barrera, un hombre que evidentemente por su apodo era mudo. justa, era la mujer sacrificada de la empresa familiar y era la que transportaba a lo largo de los pedreos carretillas y carretillas, toneladas y toneladas de canto rodado destinado, como bien dije, a la construcción de obra privada o obra pública. Para que luego digan que las mujeres no pueden hacer trabajo físico. Hay, evidentemente hay de todo. Hay paisanos que no lo pueden hacer y mujeres que lo hacen de sobra. Está claro. Eso no es un argumento. La evidencia se manifiesta no solo con la verborrea, sino con hechos constatables. También, si me permites, una pequeña anécdota. En los tiempos de la posguerra, de la FAME, esa toda actividad extraordinaria de las mujeres era también compensada por la suerte que de vez en cuando te regala la mar. Marina Artime y su hermana Benigna fueron, como tantas veces, a la bajamar, a la vaciamar, a buscar pequeños crustáceos, yámpares, lo que hiciese falta para tratar de alguna manera de esquivar a la fama. Y se encontraron en el Pedreo del Cuerno ahí, en el Pedreo del Cuerno se encontraron con un bonito, un atún de dimensiones considerables que se había desorientado y había quedado varado en uno de aquellos pozos, para sorpresa y beneficio de estas dos mujeres tan sacrificadas. Más o menos podríamos estar hablando del Pedreo horas y horas, porque fue una forma de Sí. vida. Pero bueno, ahí supongo que querrás seguir un paso adelante. Sí, hablar ahí un poquitín de les fábriques también, porque les fábriques hubo un montón de mujeres que trabajaron ahí. Y bueno, igual no tantos paisanos, ¿no? Al final en Carreño o en Candás ya me habías contado y me, sí, ya me habían contado que había un montón. Y sí. Sí, les fábricas de conserva. Va a llevar parejo a un apelativo que se ha conservado hasta la fecha, y era Les Mulleres de les Fábricas. Evidentemente, plantearse este tipo de manufactura de conserva sin Les Mulleres era inviable. Me decía Josefina Menéndez, nacida en 1933, que ya empezó muy joven en la fábrica de Ortiz, en Candás, y que había dos tipos de plantillas, plantilla fija y plantilla discontinua, como se dice ahora. Ella lo llamaba de otra manera, les de dentro y les de fuera. Les de dentro, los que estaban de manera continua, que eran las que realmente hacían la labor de continuo durante todo el año, y las de afuera, las que eran eventuales y se contrataban en épocas de conservas. De los 60 personas que había fijas de empresa, solo tres eran hombres. El resto eran todo mujeres. ¿Eso qué significa? Que toda la actividad física que se desarrollaba en la fábrica pasaba por mano de las mujeres. Los hombres se dedicaban normalmente a otros menesteres, que era el manejo de algún tipo de máquina más específica. Y ella decía que había una mujer que le llamaba poderosísimamente la atención, que estaba casada con un hombre de Antromero, pero ella natural de Candás, que se llamaba Oliva Blanco. Oliva Blanco era una persona de unos conocimientos técnicos extraordinarios que no hacía sombra a ningún paisano, que aprendía sobre la marcha, conectaba con la máquina, formaba la máquina parte de sí, trabajaba como la que más, y como, y no, no, o sea, no había nadie, absolutamente nadie que hiciese la sombra. El trabajo de las fábricas de conserva era un trabajo duro desde un inicio, porque había que descargar los camiones de pescado, pasaba todo por un proceso de cocción, había que limpiar, bueno, en definitiva, trabajo solo para supermujeres, porque el trabajo no se acababa ahí, lógicamente. Se acababa la jornada laboral, que normalmente era de 9 a 6, con una hora posterior para limpiar la fábrica, o sea, una hora añadida, y después había que continuar en casa. Había que atender a la familia. Carmina Siergo, nacida en 1936, esa mujer conoció también un aspecto un poco más triste, deprimente de lo que eran las fábricas de conserva. Ella había tenido la fortuna de haber ido a la escuela, sabía leer y escribir perfectamente, pero no así sus compañeras. Ella era la encargada a la hora de comer de leer sus cartas, de leer los periódicos, en definitiva, de informar lo informable a aquella agrupación de letras que tenían aquellas mujeres compañeras que eran imposibles, eran incapaces, perdón, de interpretar. Marina Artime, nacida en 1916, tenía que trabajar en dos fábricas. Y no con ello, tenía dos hijos, no solo con ellos, sino que también en algunas noches tenía que hacer guardia a los hijos de sus jefes. Benina Schelling, nacida en 1929, empezó con 14 años en la fábrica y a la hora de, después de varios años, a la hora de recabar información para su retiro, comprobó que no había sido nunca registrada en la Seguridad Social y nadie había cotizado por ella. Práctica no muy habitual, pero que sí de vez en cuando se producía. Tal fue así el desapego que algunos trabajadores tenían de sus jefes, que cuenta la leyenda que uno de los propietarios de una de las fábricas de conserva de Luanco, al morir, el día de su muerte, llovía, si Dios traía agua, y lo fueron a enterrar al cementerio de Santa Ana, cementerio municipal de Santa Ana en Luanco. A la hora de introducir el ataúd en tierra, se apoteó y salpicó. Y una de aquellas trabajadoras no pudo evitar comentar: cabrón, ya que no navegaste de vivo, navega ahora de muerto. La historia de las fábricas de conserva y una historia vinculada, como todo el mundo se puede imaginar, a eso, al trabajo, al duro trabajo. Muchísimo trabajo. También, obviamente, un poco a la conciencia de clase obrera y un poco ahí, alguna vía un poco igual más de izquierda, ¿no? Que estuviera ahí en algún sindicato o algo. Estamos hablando de una época en la que yo ahora me referí, porque el inicio de las fábricas conserveras tenemos que remontarnos al siglo XVII y era prácticamente doméstico, donde se cocía y se embarrilaba. Ya posteriormente sería el capital foráneo el que vino prácticamente, o sea, a constituir lo que conoceríamos ya como fábricas de conserva. Eso ya a finales del siglo XIX, 1800 y bastante, empiezan aquí a constituirse las fábricas. Una época dura para los trabajadores, porque si bien es cierto que hay dos periodos, uno hasta la preguerra, hasta 1936, María Arenes, esa mujer estaba afiliada en Candás, trabajando en la fábrica Ortiz, a la CNT, porque era el sindicato mayoritario, el sindicato anarquista. En 1938, ya cuando Candás es ocupada por el Ejército Nacional, o así llamado, pues ella ya está obligada a cambiar de sindicato. Y ya es en el sindicato vertical franquista, hasta su retiro. O sea, no había sindicato nada más que uno, obviamente, formaba parte Claro. de lo que es la dinámica política de entonces. Claro. Y luego también, pues, ya no solo también en las fábricas, sino el tema de Locle, que en su día ya hablamos un poco de Locle, me parece, la otra vez que te entrevisté. Pero el Locle relacionado con las mujeres también, y también tela, porque claro, eran les que se dedicaban un poco a ellos, ¿no? Sí, el Locle, la verdad que da para escribir un libro, da para escribir un libro o varios libros, casi una enciclopedia. Hubo una cultura del Locle y siempre, siempre vinculado a la figura de la mujer. No se entiende el Locle sin las mujeres. Eso a cualquier pueblo que vayas donde se trabajó esta dinámica de recogida de algues no se puede entender. A fecha de hoy ya es un trabajo un poco más residual del que fue hasta los años 80, pero sigue la mujer, manteniendo la tónica dominante en este trabajo. El Locle se inicia en este pueblo de una forma muy, muy, cuando menos, muy singular, a través de concesiones administrativas. En la década de los 50, la administración concede una serie de licencias exclusivas a determinadas fábricas. En la parte que nos corresponde, que es la sombra del Cabo de Peñas, le tocó a Hispanoagar. Hispanoagar fue la que inicialmente forma a la gente para arrancar el lote. O sea, de forma para que buceen, para que aprendan a bucear y así sepan arrancar. Para ello contratan a una camisa negra mussoliana, italiano, refugiado en España, para que aprenda a la gente. Y evidentemente no contratan a ninguna mujer. Es lo que inicialmente se va a empezar a recoger sin las mujeres. Son solo hombres los que reciben esa formación e inician la práctica de recogida del ocle, el arranque de ocle, buceando. Esto, ya digo, es en los años 50. Las cosas van a cambiar. Van a cambiar porque la recogida de ocle por este método solo se puede hacer en los meses de bonanza de la mar, que son muy pocos en el Cantábrico. O sea, lo que sería primavera y verano. El resto de los meses no se podría recoger. Evidentemente las condiciones de la mar no invitan a ello. Pero se da la curiosa paradoja de que varaba mucho más ocle arrancado por medios naturales, por la fuerza de la propia mar, que el arrancado por mano, por la mano humana. Y eso quedaba en lo que sería las riberas, varado. En 1887, en las memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, describe que en Antromero se recogen las algas como abono. Marina Altuerto, nacida en 1929, nos lo recordaba. Decía ella que íbamos a buscarlo con calderinos, con paisines, con lo que hiciese falta. Siempre lo transportábamos en la cabeza y llevábamoslo desde la playa al pedreo a la tierra. O sea, la actividad de la mujer ya está ahí en la recogida de ocre. En esa iniciática recogida para utilizarlo como abono. Volvamos a la década de los 50. La década de los 50, la fábrica Hispanoagar toma la decisión de empezar a recoger el ocle varado que hasta entonces solo era utilizado como abono. Contrata a una serie de personas como almaceneros en distintos puntos geográficos de Asturias o de la zona que le correspondía en esa concesión, y en Antromero es Marcelo y su mujer Benigna los encargados de transmitir esta información de recogida de ocle a la gente. Benigna, como mujer más inteligente probablemente que Marcelo, con una inteligencia natural más desarrollada que Marcelo, piensa: no voy a perder el tiempo en informar a los paisanos. Voy directamente a las mujeres. Y esa es su estrategia. A la primera casa a la que va, casa de San Pedrín. Todo mujeres. Y les explica la situación. Tenéis que recoger el ocle, tenéis que seleccionar esto, el resto no sirve, y después secarlo. Y una vez secado, nos lo traéis a nosotros y lo compramos. Las reticencias iniciales del resto del pueblo van siendo poco a poco superadas porque las mujeres de casa San Pedrín no solo trabajen muy duro en el ocle, sino que encima ganen perres, cosa que hasta la fecha tampoco era muy habitual. Porque las mujeres, no olvidemos que hasta los 50, sobre todo en el área rural, o trabajabas en la casería, o cosiendo fuera casa, o en la fábrica de conservas. No había otra fuente de ingresos. Lo demás era trabajar, trabajar, trabajar gratuitamente. Con el ocle la cosa cambia. A partir de ese inicio, en la casa de San Pedrín, se suma Casa Ansilín, también todo mujeres, Casa Les Moranes, casi todo mujeres, y poco a poco el resto del pueblo. La labor de las mujeres ya es impagable. Van a recogerlo a la ribera. Escogen el ocle. Llévenlo al prao para secar, o en su defecto, el que no tenía prao, a la carretera o a los bardiales. Y después, una vez secado, lo llevan a vender. Y todo ello siempre, siempre, siempre tomando decisiones de manera unilateral. Para atenderlo y evitar que lloviese encima, ellas decidían si en esos crudos inviernos se tendía o no. Porque tenderlo y que lloviese el agua encima era una pérdida importante de peso y, por supuesto, de rendimiento económico. Nuevamente, con las mujeres volvemos a ese matriarcado de actividad económica rural y en este caso al lado de la mar. Hay una foto que te había comentado fuera de micro muy significativa en la década de los 60. En uno de los pedreos del pueblo que se denomina el castillo por la forma característica que tiene, que imita a un castillo de piedra, se aprecia una fotografía en la cual hay ocho personas sacando con los útiles del agua el ocle varado. De esas ocho personas, seis son mujeres. Yo creo que eso y es la conclusión definitiva y determinante de la actividad de las mujeres en esta labor. Pues la verdad que seguimos entonces hablando de más cosas que me habías comentado. Y claro, había una paradoja que me habías dicho, ¿no? Que era que parece que en la lancha no se podía mentar a las mujeres en general, ¿no? Era como una especie de tabú. Y sin embargo, luego fueron las que tuvieron que ir a la mar cuando la galerna del 1840. Entonces, claro, o sea. ¿No? Ese machismo a la vez mezclado con ese matriarcado que hacía que funcionaran las cosas, ¿no? Es como muy contradictorio. Tal y como te dije, Carlota, el mundo de la mar, no solo de la mar, el mundo de la tierra, el mundo en general, y un mundo muy machista. O sea, la mujer, hasta la fecha, ojalá cambie o vaya cambiando progresivamente, solo pintaba para trabajar. Evidentemente, la mar no es diferente. En la mar había una serie de tabúes que estaban muy presentes, sobre todo a la hora de embarcar. A la hora de embarcar, había ciertas cosas que había que eludir, evitar, o en cualquier cosa buscar una solución a aquello. Piensa que en las lanchas no se podía silbar porque se atraía el viento. No se podía utilizar tenedores, ni llevar a bordo tenedores, evidentemente, ni paraguas. No ver curas, porque los curas ni tan siquiera se los podía mentar porque eran los llamaban fogoneros, ya el atuendo de la sotana negra y el fogonero que siempre estaba entiznado, pues acabo de ver el fogonero de a bordo, o sea, un cura que pasaba al lado de la lancha. La gente, si veías gente con pies planos, era símbolo de que el día no iba a ser bueno en la pesca. No solo que el paisano estuviese dentro de la lancha con pies planos, no, solo verlo. El paraguas. Paraguas está prohibido, terminantemente prohibido tener un paraguas a bordo, porque según los dichos populares, hombre que lleva paraguas, boticario. La gabardina, no se podía llevar gabardina. Y también, en creencias judeocristianas, la mujer. La mujer era un símbolo total de mala suerte, sobre todo si la mujer encima tenía la menstruación, porque no era pura. Bueno, esto recuerda que también a la hora de elaborar el pan en casa también se pensaba lo mismo. La mujer no puede tocar el pan si está con menstruación, o sea, no puede hacer la labor de amasado, de fermento del pan, porque lo estropearía. La mujer forma parte también de ese tabú. Decía Avelino el Civil, que navegó toda la vida, que cuando veían a alguna mujer había que recurrir a ciertas cosas para evitar males mayores. Era como tocar hierro o procurar meter algún ajo en el bolso. O sea, porque Como si decía fueran que un vampiro, las mujeres, sí, básicamente. parecían un vampiro. Una cadena Claro. de ajos ahí por cuello. Eso quiero que forma parte de ese conocimiento heredado. Y en este caso, las mujeres les peor paradas. Pero eso sí, una vez en tierra, llegaba al barco, las mujeres eran las encargadas de no solo de descargar con los rapacinos los barcos. Hay unas fotos muy significativas descargando sardines en la playa de la Ribera del Banco, apaseados, y siempre en la cabeza, porque el tema de llevar las mujeres en la cabeza tenía su historia, de peso en la cabeza. Y después, venderlo. Porque no era solo sacarlo de la lancha, había que venderlo, lógicamente. Y ahí ya figuraba también otra figura, perdón la redundancia, que eran las Mujeres de la Pasión. Las Mujeres de la Pasión, que ya habíamos hablado con anterioridad, pero que fueron vitales. Antes de que los transportes funcionasen como ahora y que era posible y es posible transportar el pescado en el día, estaban las mujeres. Las mujeres cogían la pesca, la llevaban para casa y después iniciaba normalmente al atardecer la venta. Mujeres de Candás y Antromero se reunían en el santuario de la Virgen de los Remedios, en Guimarán, para hacer una especie de cardumen, como los peces, para protegerse y poder viajar hasta Oviedo andando. Iban con una cesta en la cabeza llena de pescado y dos pasies en la mano. El peso descomunal. Tenían que atravesar el Monte Areo y si tenían suerte de que en alguna de las caserías a su paso les compraban, iban perdiendo peso, ganando en salud, hasta llegar al origen de venta que era Oviedo. La labor de esta gente ha sido absolutamente impagable. Mujeres en mi pueblo, como Casa Arenes, desde Casa Arena, Casa Arenes o Casa San Pedrín. Recientemente, hasta la década de los 80, venían al civil, quien al grito de Sardines Vives, todo el mundo sabía que estaba Benina a la hora de vender. Y en el recuerdo podemos tener pues a la última mujer de la Pasia, Dionisia Cuervo de Candás, o la popular Marta con su inconfundible cigarrín en la boca. En Luanco, Cuca la Montoñesa, la Montañesa, Josefina Cervera, que hizo el pregón de las fiestas del Socorro en un más que merecido homenaje por una vida de sacrificio, como tantas otras. Ella probablemente haya representado la figura de la mujer trabajadora vinculada a la mar hasta las últimas consecuencias. Una mujer que no solo representó ese trabajo físico duro de la mar, sino el de casa. Atender a la casa y atenderlo de fuera. Y encima, sin cobrar. Volvemos a repetir lo mismo. Estamos hablando de labores que a la mujer propiamente dicha les correspondía económicamente migajas, absolutamente migajas. La verdad que tremendo, ¿eh? Todo esto que cuentes de estas mujeres. Y además tenían como una raza ahí en Luanco que decían, ¿no? Donde y el barrio este de pescadores, de Cuca y tal, que son, tienen un poderío espectacular. Y claro, hoy, bueno, a nivel laboral estamos mejor, pero bueno, todavía hay cocinas, ¿no? Como el cobrar menos a veces y todo eso. Y el tema de la conciliación de todo el tema de los cuidados y repartirlo mejor. Y luego también habías me hablado de esa galerna en la que también fueron a la mar. No querían que fueran las mujeres, pero tuvieron que ir, porque si no, al final mucho tabú, mucha historia, pero tampoco hay plan de morir de fame, ¿no? Desarróllame ahí un poquitín. Verás, en esta parte de la costa de Asturias hay una tradición ballenera. Vamos a remontarnos un poquitín a unos cuantos siglos atrás. La Edad Media, 1300, sobre todo en 1331, en el caso de mi pueblo, y un poco antes, en el caso, por ejemplo, de Tazones, o en Trellusa, en Perlora. ¿Y por qué me remito a esa época? En esa época, la ballena representaba una garantía, aunque algunos historiadores, como Jesús Evaristo Casariego, decían que la ballena no era importante. Discrepo notablemente, porque nadie se va a enfrentar a un animal en alta mar, en lontananza, de tantas toneladas, tan desigual, con un arpón de hierro, con cinco personas en una chalupa, sin no ir porque hay fame, porque hay que matar la fame tuya y de la familia. Pues en esta época se salía a cazar la ballena vasco-francesa. Y evidentemente iban los paisanos. El sistema era jerárquico. Había gente en atalayas dedicándose a informar de por señales probablemente de humo o sonoras de dónde estaban las ballenas. Después había que ir a por ellas, como bien digo, alta mar. Ahí se mataba, una vez que estaba el grupo, porque estamos hablando de una ballena, la vasco-francesa, muy calmada respecto a otras especies. Muy tranquila. Y eso era aprovechado. pero sobre todo mataban al cabrote, a la ballena pequeña. Porque la ballena madre, como buen mamífero que es, sería incapaz de dejarla abandonada a sus presas. Una vez que el cabrote estaba muerto, la ballena mamá permanecía a su lado y era el momento en que esta gente, con sangraderas y arpones, la cazaban. La arrastraban hasta la playa y ahí estaban otra vez les mulleres. Estaban les mulleres los trozos de ballena que se despiezaban para cocerlos y hacer el aceite de sahín, que era el petróleo de la época, era el combustible de la época. En el reparto figuraba siempre la iglesia. No perdía la oportunidad tampoco de llevar la mejor parte. Y en 1331, el representante de la iglesia en el pueblo se llamaba Joseph Pérez, y este era el encargado de que a cada ballena, un tercio de la misma, fuese entregada al monasterio de San Salvador de Oviedo. Y, sobre todo, para la iglesia y para él, la lengua y la aleta dorsal, que era la más sabrosa a la hora de comer. El resto de la ballena se dividía en otras dos partes, una para la gente que la cazó o la pescó, y una tercera para ancianos, viudas y huérfanos, que en esa época, como en tantas otras, los pueblos vinculados a la mar había muchísimos. Por eso me remito a esa época, porque las mujeres formaban parte de ese estrato social con muy pocas ventajas. Si quedaban huérfanas, miseria. Si quedaban viudas, más miseria. Y vivían, de alguna manera, de la bonanza del resto de la sociedad. Esto no cambia mucho con el paso de los años. Se cambia el sistema de pesca, se pasa de la ballena a otro tipo de especies, sin ser tan grandes, sin más peligrosas, por la fecha en la que se desarrollan, tal fue el caso de la costera del Bonito, que se desarrollaba desde noviembre hasta febrero, cuando la mar está peor, pero en aquel momento la demanda del Bonito era muy importante, sobre todo en Castilla y en los Borbones. Si hablamos de 1700, 1800, los Borbones siempre tuvieron una tendencia especial a la delicatessen del besugo y no debía de faltar nunca en su casa. Y para eso estaban los pescadores del Cantábrico para pescárselos y llevárselos allá. Pues bueno, normalmente en ese tipo de costera, sobre todo la del besugo, se iba en lanchonas descubiertas y en esas lanchonas descubiertas el riesgo era mucho mayor de naufragio, como así se demostró con hechos constatados. Había un refrán, un ripio popular que decía mar. Entonces eso, el ripio este, ¿cómo decías que era? Fruto de esa fragilidad del marinero en la mar, había crueles ripios al respecto, y entre ellos uno de los más significativos era: marinero que navegas, asegura bien tu vida, mira que vas faenando en una tabla podrida. Este ripio estaba mucho en la cabeza de las mujeres que esperaban en tierra, porque realmente eran las más conscientes del riesgo que se asumía. Los paisanos, de otra manera, no eran los que arriesgaban la vida, pero en ese sentido eran más inconscientes. La gente que visitó los Chigres en la época de les costeres sabe de lo que estoy hablando. Bueno, fruto de esa actividad, sobre todo, como ya he dicho, de los costeres del invierno del besugo, hubo un sinfín de naufragios con un montón de pérdidas de vidas. Y David Pérez y Manuel Ramón, en una obra prodigiosa de recopilación de este tipo de tragedias, Asociacionismo Marinero en Asturias, editado en la década de los 80, hacen una compilación, como digo, de este tipo de naufragios. Y voy a poner los más significativos respecto a un pueblo pequeño como fue el mío, el de Antromero, con escasos 220 habitantes, para que los oyentes se den cuenta de la tragedia traducida en números. El 14 de enero de 1877, como bien digo, siempre en invierno, murieron 34 hombres de Candás. En ese momento, Los marineros de Antromero que querían ganar perres en faenando la mar tenían que ir a las lanchas de Candás o Blanco, porque Antromero en sí no tenía logística para albergar lanchones de esas características. Entre esos 34 hombres, según registro documental, había dos del PIB. El 9 de enero de 1782, unos años antes, 42 hombres, de los cuales 6 eran de Antromero. Y la tragedia mayor en la historia local de esta zona fue el naufragio del 24 de enero de 1840, en el cual murieron 90 hombres, 17 de los cuales eran de este pueblo. La contabilización no deja lugar a dudas. 27 huérfanos y 13 viudas. En esos momentos, con 90 marineros desaparecidos porque no encontraron los cadáveres, y las expectativas eran muy crueles. Muy crueles porque la fame golpeaba la puerta de la gente, de las familias. Las mujeres, una vez más, las mujeres son las que van a tomar la iniciativa de arranchar las lanchas. Esas mujeres que estaban negadas a subir a bordo, que eran mal vistas, por lo que habíamos comentado con anterioridad, que subiesen a una lancha, son las que toman la iniciativa y salen a faenar. No una vez ni dos, varias veces, hasta que se vaya estabilizando poco a poco esa sangría poblacional. Y Y son las que van a... lo que ellos van a ir pescando, lo que van a faenar no lleva yenes, entiendo. No, no, estamos hablando de la costera del Besuco, la costera Vale. del invierno, y ya posteriormente, ya en la costera de primavera, también salieron a faenar, que era la costera del Bonito. Esto viene registrado, como bien digo, en esa obra magnífica de asociacionismo marinero en Asturias. Ellos están en otra dinámica. Quiero decir que estamos hablando ya del siglo XIX, mitad del siglo XIX, y lo que primaba en estos momentos era la costera del Bonito, del Latún, y la costera del Besugo, que, tal y como dije, está muy, muy, muy demandado por la sociedad castellana, el Bonito. Esas mujeres, como digo, salen a faenar y quiten la fame una vez más de los pueblos, de la gente. Poco más hay que decir. Lo que sí puedo solo resaltar, y que en mi caso ya tengo una edad, ya he visto ciertas revoluciones sociales, y solo que queda pendiente una. La revolución de las mujeres. El día que la revolución, el que tome la iniciativa, era la revolución de las mujeres, otro gallo nos cantará y con toda seguridad va mucho mejor. Ole, ole, ole, vaya como acabaste, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, el final apoteósico. Pues nada, gracias por estar aquí en Oceánica Podcast y contarnos todas estas cosas que si no se cuenten, piérdense, porque nadie. Nadie, bueno, hay gente que lee los libros de estas cosas o que lee el tu blog, que yo lo recomiendo mucho, que a quien le haya gustado este programa, que vaya a leer las entradas que tú pones frecuentemente, porque, bueno, y es muy interesante, pero estas cosas o se cuenten o si no va olvidándose, va perdiéndose y al final no se sabe qué hacían las mujeres, ¿no? Pues sí, razón tienes. Yo solo me queda darte las gracias por esta segunda invitación y para mí una auténtica satisfacción el estar contigo hablando de estos temas. Pues ya sabes, invitadísimo siempre. Muchas gracias. Hasta luego. y el terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento. Soy el dolor. Por Carlota Vázquez.